Hola, amor. Quiero agradecerte porque me has dado algo que nunca nadie me había regalado. Y hoy es el regalo más especial que me has podido dar. Y es haberte conocido. Porque nunca había tenido algo como lo que tenemos. Nunca nadie me había amado como tú lo has, ni dado esa atención. Quiero que sepas que eres el amor de mi vida. Que contigo me siento completa. Que no necesito nada más si te tengo a ti. Eres mi mayor fortaleza y al mismo tiempo mi mayor debilidad. Que no eres solamente mi novio, que eres mi mejor amigo, la persona con la que quiero estar siempre, todos los días. Que eres la persona en la que más confío. Que te amo con todo el sentido de la palabra. Quiero agradecerte por mostrarme el lado más lindo que tienes, por siempre tratar de hacer todo bien. Especial porque eres una persona divina, amor. Una persona única, diría yo. Porque puedes verte todo frío y rudo. Pero, ay, amor, eres hermoso. En verdad eres hermoso. Y te amo. Y es lo que me enamoro de ti. Que imaginaba que eras otra cosa. Pero cuando en verdad te conocí, me enamoré, amor. Me enamoré. Y es que si todas las personas pudieran ver ese lado de ti, estarían igual que yo. Porque, amor, yo por ti lo daría todo. Te amo. Y espero que este sea el primer aniversario de muchos.